Mi nombre es Omar Jaquier, estoy haciendo un espectáculo junto con Erika Yanuk que se llama Amor es nunca tener que pedir perdón, los viernes en el Espacio Cultural Pata de Ganso a las 21 horas. El espectáculo trata de una pareja de comediantes que ya no se soporta mucho, son muy intolerantes entre ellos y que presentan como una propuesta de armar una historia de amor como las películas de la década del 70. Y ahí se produce como dos historias paralelas, la de la historia del amor hollywoodense o de las películas, y la historia de amor de esta pareja de comediantes. El espectáculo está también supervisado por Enrique Federman y los esperamos todos los viernes a las 21 horas en el Espacio Cultural Pata de Ganso, que está en Celaya, 3133 en el Abasto.